Die with a Smile, ¿es que se llama? Sí, señor. Número uno en listados. Oh. Tengo preguntas con Mr. Uribe, DJ, con los buenos días. Muy buenos días. ¡Ay! Cuidado, cuidado, la, Diana. Cuidado, es que Jimmy. Casi lo pisa. Sí, no más, Jimin es necio. Es el necio, necio, es el más necio de todos. Y hoy tiene más energía, claro, descansaron ellos. Oiga, los veo con camisetas de Travis Scott, ¿estuvieron en el show? La mitad de ellos estuvo, no me alcanzó la boleta para los demás. Con la plata. No, no, no conseguí boleta, sino para la mitad de ellos. La otra mitad los no me habla. Los descamisados en palco. Sí. Ah, sí. Ellos eran. Ellos eran. Día, y entrando se abrazaban. Eran los que estaban al lado. Entrando. ¿Usted vio? Sí, entrando se abrazaban. Estaban supremamente emocionados realmente. Sí. Ay, las nuevas generaciones. Lo dieron todo. Sí, sí. Por eso, no, pero entonces descansaron ayer y hoy están, con razón, están así. Claro, obvio. Y camiseticas. Enérgicos. Enérgicos. Además que son muy jóvenes. Lo que vimos con Andrés es que son pequeñitos, pero muy jóvenes. Es decir, ellos se ven como mayores, pero ya ahorita que los vimos sin camisa dijimos, ah, no, estos son más jóvenes de lo que yo pensaba. Sí, pero después de ver a Travis Scott, todos, ahora todos se creen Maximus. Ya no son Minimus, sino Maximus. Es increíble, están atrofiados ya con el tema. Nada que hacer, lo siento. Toca hacer. Y poguearon duro. Claro, pero con toda. Hay uno con un ojito morado, míralo allá. Y con razón ya. Pero están felices. Pero sí. Está bien. Se llaman... Poguito. Daños secundarios de concierto. Colaterales. Sí. Colateral, muy bien. Chiquiticos. Bueno, Die With A Smile... Uh-huh. Es nuestra nueva canción estrella, Uribe DJ. Tengo la impresión, no sé usted qué opine, pero yo estaba hablando con Andrés. Hoy estábamos oyendo como las cancioncitas que hay que ir cambiando y yo voy pues como conversando con Andrés el tema y luego le voy transfiriendo la información a usted con base en mis impresiones y percepciones personales, por ejemplo, sobre cómo Texas Hold'em de Beyoncé tiene que ir abandonando ya la programación porque ya está bastante quemadita. Y le estaba yo hablando de Birds of a Feather, que la sentía como no tan potente como por ejemplo Die With A Smile, y Andrés me decía, pero ¿y usted por qué tiene esa impresión? Y yo, la verdad es que no tengo una razón muy concreta más allá de que a Diana le gusta y a Uribe DJ le gusta, y que cuando suena al aire y cuando voy en un carro, cuando me subo a un transporte público y alguien está oyendo la X más música y la oigo de fondo, siento ese vibe de radio que da una buena canción, sí, cuando está al aire, ¿sabe? Que cuando, más allá de cuando uno está adentro con los compañeros de trabajo y Uribe DJ dice, no, ¿qué canción? Diana dice, ¿qué canción? Y de repente hay dos o tres personas, por ejemplo, la gerencia dice, ¿qué canción tan buena? ¿Qué? Uno dice, ok, esto tiene el vibe X, ¿no? Esto tiene la onda de la X más música, definitivamente. Y ya cuando uno se sube a un carro y hay una persona que no tiene nada que ver con la emisora, pero que está, es decir, en términos programativos, pero que es participante de la experiencia, y uno oye la emisora en su carro y uno dice, ah, sí, esta canción es demasiado X. Le preguntaba si es nuestra canción estrella del momento. Yo creo que sí, no solamente en la X, sino a nivel global. Es la canción número uno en todos los listados globales de música. En este momento es número 4 en el Billboard Hot 100, después de haber estado en el 6 la semana pasada. Va subiendo, puede llegar al número 1. Lo mismo la de Billie Eilish, Birds of a Feather. Número 5, número 5 en el Billboard Hot 100, número 7 la semana pasada, luego va subiendo también. Entonces, yo creo... Yo la siento cansona, Uribe. No, es una buena canción, es una canción que se deja oír, es una canción... Vuelve y juega. El problema... Andrés Felipe. El problema, y hay que decirlo, es que... El problema es que a veces nosotros somos medio Nostradamus de radio y nosotros llegamos muy antes a los fenómenos. Sí, eso es lo que pasa. Entonces, es posible que uno se canse más rápido aquí adentro. Eso es cierto, sí. Porque uno llegó mucho antes, porque vio el futuro de la canción, lo propuso antes... Y ya cuando la canción llega al número uno, ya lleva un rato sonando, ¿no? Entonces... Ese verde te da lucidez, Álvaro, en serio. Ay, vaya, gracias. Y eso es algo que yo sí quiero decir. De los años que llevan trabajando ustedes en radio, que son 85 y uno también. 85 pues, y tres meses. Uno ya tiene ese no sé qué Ajá, de Genesis Car. Para saber cuándo una canción va a ser o está haciendo o será. O ya se colgó también. Sí, es posible. Y no se le haga raro que el próximo número uno en los Estados Unidos esté o entre Billie Eilish o Lady Gaga. Oh, porque me gusta eso. Dos posiciones de una semana a la otra en momentos como estos, yo creo que dice mucho. No le va a alcanzar, no le va a alcanzar a Beyoncé para álbum. No. No, y fíjate que, ¿Tú crees que no? Y Beyoncé ya va para abajo. Y creo que eso fue algo que vimos en los MTV Video Music Awards. Ajá. Como a Beyoncé la dejó atrás la juventud. O sea, la Exacto. Y no le va a alcanzar. No. O sea, los talentos jóvenes vienen con toda a quedarse con el mercado. Por más de que ella sea la reina, pues, de la industria y lo que quieran. Pero de todas formas, musicalmente, hay otras cosas pasando, que al público que está consumiendo música en este momento le llaman mucho más la atención. Una Sabrina Carpenter, una Lady Gaga, una Billie Eilish. Bueno, aquí está Dasha. Esto es Austin, con Uribe DJ, en Mañanas de la X 103.9. West to the sand, tired of life. Son Mañanas en la X 103.9 con Butterfly de Jason Ross. Varias cosas están sucediendo en estos momentos. REO Speedwagon anuncia su retiro de los escenarios en un comunicado oficial. Pero ellos estaban todavía. Sí. Oh, mira. Para nuestros fans, Bruce ha intentado estar de regreso en las giras, y si fuera por él, estaría de regreso en las giras, pero no es cuestión de él nada más. La opinión es que no se ha recuperado lo suficiente para poder tocar al nivel que los fans esperan. Bruce respetó esa opinión. Está muy agradecido de que Matt ha estado alrededor para mantener andando el vagón de REO Speedwagon durante esta gira de verano. Entonces se acaba REO Speedwagon a partir del 1 de enero de 2025. Uribe DJ. Sí, dicen que diferencias irreconciliables. Vaya. Que eso ya es como ahí. Sí, algo, eso no tiene nada que ver con música, ¿no? Algo está pasando. Algo más. Sí. Algo está pasando. Otra noticia, Uribe DJ. Miley Cyrus demandada. ¡Ay! Oh. Por Bruno Mars. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y por qué? A usted, para que vea usted. Fíjese. Miley Cyrus ha sido demandada por unos abogados que insisten que los compositores de su canción Flowers, Gregory Hine y Michael Pollack, se robaron una canción de Bruno Mars. Pero lo que sea, When I Was Your Man. Sí, pero de eso se venía hablando hace mucho tiempo, incluso desde que salió la canción, que se hacía como el comparativo de la una con la otra, ¿no? Que casi como que Flowers le contestaba a When I Was Your Man en su letra. Pues no es una respuesta, mi estimado Uribe DJ, es un plagio. Vea usted. Es lo que están diciendo los abogados el de Bruno Mars. En una demanda que se presentó ayer. Ya formalmente, claro. En Los Ángeles, y que incluye, dice, que Flowers incluye utilización sin autorización y explotación de When I Was Your Man, de Bruno Mars. La demanda está, ¿cómo se dice? Targeting. El marco ¿dirigida? De la, el blanco, sí, dirigida. La demanda está dirigida a Sony Music Publishing. Okay. Está dirigida a Apple. Está dirigida a Target. Está dirigida a Walmart y a diferentes compañías que actuarán como defensoras. Sí. Es una compañía llamada Tempo Music la que está poniendo la demanda, ¿no? Okay. Tempo Music. Si se la ganan. Están todos acusados de distribuir Flowers. O sea, quieren plata de todo el mundo. Pero sin miedo al éxito. Tiempo es dueña de un porcentaje de los derechos estadounidenses de la canción de Bruno Mars, que adquirieron a través de uno de los compositores de esa canción, que es Philip Lawrence. Mars junto con Ari Levine y Andrew Wyatt. ¿Le suena Andrew Wyatt? Sí, de Mike Snow. Sí, señor. El cantante de Mike Snow. Pero ninguno de ellos, ni Bruno Mars, ni Ari Levine, ni Andrew Wyatt están mencionados en la demanda, lo cual quiere decir que este pedacito de esa canción y esta demanda la está interponiendo Philip Lawrence. Y no están como en términos muy chéveres, ¿no? Porque la compañía, vi que estaban, mandaron como una especie de carta en la que decían básicamente como que a nosotros no nos importa si a su ex marido Hemsworth le encantaba esa canción de Bruno Mars y usted quería vengarse de él con Flowers. Todo eso, muy mal. A nosotros no nos interesa, eso es problema suyo. La demanda escribe, ajá, en este papel que se presentó a la corte: cualquier fan de When I Was Your Man de Bruno Mars sabe que Miley Cyrus y su canción Flower no llegaron a ese nivel de éxito por sí solas. ¿Y sí? Dice Flowers, sí, duplica elementos líricos, armónicos y melódicos múltiples, sí, de When I Was Your Man, incluyendo el diseño de la melodía y la secuencia del verso, la línea del bajo, algunas estrofas del coro, ciertos elementos musicales y teatrales, elementos líricos y progresiones de cuerdas específicas. Básicamente tienen un caso muy poderoso que van a tener que negociar por fuera. Sí, por ahí apareció un abogado de la Facultad de Derecho de Vanderbilt en Nashville a decir que usar una canción para emitir una réplica a otra canción anterior no es en sí mismo una infracción. Entonces van a usar ese argumento de ese profesor de esa universidad también para contrademandar, ¿no? No sé si le funciona, no tengo ni idea. Interesante va a estar. Pero Diana Yoda. Sí. Más Grogu que Yoda. No, me jodiste. ¿Grogu Yoda chiquito? No. Baby Yoda Rodríguez. Sí. Más bien. Sí, lo tengo. Baby Yoda. Interesante va a estar. Estas son mañanas de la X103.9 FM. American Boy, Estelle, Kanye West en mañanas de la X. Respuestas a nuestra pregunta de hoy, Dirty. Entonces, por aquí dice Chipchombiana: todos son tropiezos, alegrías, experiencias y enseñanzas, volumen 34. Las memorias de nuestros oyentes, ¿cómo se llamarían las memorias? ¿Cómo se llamaría su memoria? Es nuestro tema del día de hoy. Estaremos pendientes de sus comentarios, observaciones. ¿Qué más han dicho? Venta, ¿por qué nunca le hice caso a mi mamá? Sí. Es importante hacerle caso a la mamá. Gran título, Fernanda. Título. ¿Por qué nunca aprendí inglés? Dice Jordan. Oyentes. Jordan dice: vivir un proceso tortuoso pero mágico. Está bueno. El mío se llamaría: algo les iba a contar pero no me acuerdo. Ok, es muy bien, muy bueno. Ese sería el título de mis memorias. Dice Truco Ciculo, ¿qué señor Landre? Dentro de todo este caos hay un orden. Okay, bueno, pues me alegra muchísimo que lo tenga claro. Y ojalá lo encuentre. Lo mejor es que se ríe y dice: historias, anécdotas imposibles de creer. Vale. Yo le invierto a este libro. También, yo claro. Meto plata y yo le ayudo, le colaboro. Okay. Best sellers. Sí. Deberíamos hacer unas portaditas de nuestros mejores, las memorias de nuestros oyentes. ¿Tú qué tienes? Ese asistente chévere. ¿Inteligencia que artificial? Sí, ese que te puso. Listo. No, eso fue un oyente. Pásame la lista y hacemos. ¿Seguro? Y hacemos un, sí, hacemos carruselito. Con esa persona. Con esa persona, claro. Con el arroba de la persona o el nombre propio, si quieren. Bueno, escogemos los 10 mejores. Listo, señor. Yo lo uso. Bueno, tengo trucos psicológicos que me encontré por ahí. Oh, vaya. Vamos a ver. Me interesa. Perdón, trucos psicológicos para ganar. Para lo que necesito. Para la vida. Para la vida. Necesito conseguir algo, ese es el truco. Ah, perfecto. Listo. Perfecto, okay, muy bien. Tengo miedo. El primero de ellos es: si quiere poner nervioso a alguien, míreles la frente. No. ¿La frente? Sí. Claro, porque uno dirá, ¿qué será lo que tengo? Sí, no, pero uno pregunta. Funciona, no, funciona. Uno dice, funciona. Claro. Por eso pronto le gusta la, mi frente, la frente es linda. Creo que todos los que estamos en esta mesa sí preguntaríamos de una, ¿quién me mira? Exacto, nerviosismo. Okay, y uno diría nada. Sí, muy bien. Sigue, maquiavélico. Segundo truco para la vida. Psicología en Mañanas de la X. Vaya. Si usted quiere que alguien le diga la verdad, hágalo reír antes de hacerle las preguntas respectivas. Hoy me he reído mucho. Ok. Soy débil, entonces. Estoy vulnerable. No me pregunten nada. Si usted cree que alguien está diciendo mentiras, tip número 3. Si usted cree que alguien está diciendo mentiras, mírelo a los ojos y no le diga nada. Y no pueda sentir con la cabeza. Y no se ríe. Uno se ríe. Si uno está mintiendo y no se ríe. Y no le dice. Nos estamos mirando con Andrés, no reímos. Los oyentes están haciendo esto si también, están con alguien, ¿cierto? Lo juro. Sí. Claro. Si usted está en un grupo y se da cuenta que alguien se está burlando de usted, mírenlos a la cara y sonría un poco. ¿Perdona la cámara? A la cara. Mírelos a los ojos y sonría un poquito. Simplemente sonría. Esa es claro. Buena. Van a sentir miedo. Esa es buena. Porque uno dice, ay, no debí. Exacto. Ay, se dio cuenta. Ok. Ahora, el problema es que uno no se da cuenta que se están burlando de uno. ¿O sí? Yo también. Cuando uno entra y se quedan callados o algo así. Sí. Ok, bueno. Interesante. Bueno. Más tips. A ver. Trucos psicológicos para manejar discusiones. A ver. Cuando está en una discusión, mantenga la voz lo más calmada posible. Uf, qué difícil. Le va a dar la impresión de que está ganando la discusión. Importante. Entre más pasito hable usted, tampoco así pasito. Pero, así como, dígame. Pero simplemente, no, exacto. Si usted simplemente se mantiene calmado. La impresión que va a tener la gente alrededor, incluyendo la persona que está haciendo el argumento en contra suya, va a sentir que está perdiendo. Y usted está ganando. Calmado, Alicia, muy bien. Ya perdiste. Importante. Y lo último, que esta sí nunca he podido, a pesar de que la tengo en mi manual. ¿Y es? Ah, ¿tiene un manual? Sí, claro, yo tengo un manual. Vaya. De tips. Lee y algún, de cosas, sí, claro. Cuando uno está intentando dormir, esto es porque mi cabeza no me deja, pero en algún momento lo voy a lograr. A ver. Pero de pronto a alguien allá afuera sí le sirve, incluyendo ustedes, aunque Dayana duerme muy temprano. Uh-huh. Si está tratando de dormir, concéntrese en no moverse y cuente hasta 300. ¿Qué? Entonces me acuesto, no me muevo y empiezo 1, 2, 3, 4, 5. No, cinco, way. Yes, way, seriously, I swear. ¿Ustedes 300? Han contado sin moverse. Hasta 300 sin moverse. Es que eso es lo difícil, porque yo he contado ovejas, cosas. Hombre, puede ser que en 100 ya usted esté foqueado. No, uno ¿puede llega ser? Al 300. Sí, no, de pronto probémoslo no. Yo voy a hacerlo hoy. De pronto no. Yo voy a hacerlo hoy. Ahorita que se acaba el programa, nos tiramos al piso y empezamos. Y grabamos. Y hacemos el ejercicio, contamos a 300. 2, 3, por supuesto 4, que no. 5, 6, 7, 8. Voy a hacerlo. No creo que de día funcione. Ya cuando uno está como activo, no creo que... Tiene que ser de noche ya cuando uno está cansado. Además que nosotros somos muy cansones con nosotros, entonces no nos dejamos concentrar, no. Exactamente, sí, ese es el gran problema. Exacto. Es eso. Estas son Mañanas de la X-139. Se quedan muchos temas en el tintero, pero volveremos a él. Volveremos. Mañana regresamos. Mañana regresamos, así es. Las queremos. Yeah.